Bueno, hay cosas que realmente son esperadas, no se puede negar. Yo particularmente, este año, después del disco de Iron Maiden, el otro que estaba así esperando con gran ansiedad, era este. Rhapsody, Dawn of Victory, Amanecer de Victoria, que viene adelantado con un simple titulado Holy Thunder Force, digamos, Santa Fuerza de Trueno. Batman. Sí, parece de Robin realmente, uno de esos dichos. Pero bueno, un disco de aquellos, más épico que lo épico, porque uno siempre piensa de Rhapsody, sí, el disco que viene, ¿qué más pueden hacer? Y yo no sé cómo, pero se arreglan para que el disco siguiente parezca más épico que el anterior. Bueno, la cuestión que es el tercer disco y el tema corte es el mismo del maxi de adelanto. Holy Thunder Force, esto es Rhapsody en AB César.